La revista digital rusa Remchichi publicó en su último número el trabajo titulado Era de Kim Jong-un. El autor enfatiza que el líder Kim Jong-un dirige con sabiduría a Corea y que gracias a su destacada orientación, ésta se levantará en un futuro cercano como potencia socialista.